con la censura literaria de nuestro país ha estado principalmente de carácter voluntario. As ideas impopulares, según te se ha visto, pueden estar acalladas y los feitos desagradables amagasen, sin estar menester brenca privadura oficial. Cualquier persona que haya vivido bel tiempo en un país forano podrá contar casos de noticias sensacionalistas que plenaban titulares y empliban espacios mesmo desaseraus do suyo contenido. Pues bien, esas mismas noticias son viedadas de amanecer por la prensa británica, no porque el gobierno las haya viedadas, sino porque existe un acuerdo general y tácito sobre cualquier feitos que no haya cuestión de señalasen. Esto es fácil de entender mientras la prensa británica contiene igual como ye, muy centralizada y propiedad en la suya gran parte de bels pocos hombres con dinés que tienen muitas enchaquias para no estar más transparentes en charlar de bels temas importantes. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar de castellano. De 1700 y en caragones entre estos machetos carrés dejaste el popular contra el trofe de rey después de tu recorte con la bulla entre Good. Whoa, I did this, whoa, yeah, this. احنا عايشين ورا سجون البنود اللي ساكنين لنا ما يتغير مش حاسين ولا نور الا سياج منها احنا شايفين سما لونها ازرق غير ما ابيض بالنص جمال ذكرك انت بغير انا صامل عايش متفائل ما تعزلني الامل بيجي ضار Hola, buenas tardes a todos y todas. Hoy es miércoles, aquí principio un día más en Dorella, programa de información cultural, social y política y de toda mena, feito de raza en aragonés. Y está escuchando Radio Topo 101.8 FM. Si quieres participar en el programa, tienes un teléfono 976-29-13-98 y si quieres más de nuevas tecnologías, pues métete en contacto con nosotros mientras la semana en fendo.orella@gmail.com. También tenemos un blog que pensamos las noticias que íbamos leyendo dentro de este programa, que es endorella.wordpress.com. Y también ya una otra adresa que podéis adjuntar los programas que pues que pensamos en MP3. Esta adresa allí es radio.nuevasabaturra.org. وانا بجسام موتا اجرم وانا لسا تشايف الاحتلال ما زيد ايدي لسا السلام مش مستوى بل سيديني قبل ما سلقى كمان الظلام وجدار اللي فاصل بيني وبين اهلي ما بخليني اشوف ضوء السماء Hemos principiado el programa leyendo todos un texto de George Orwell y continuaremos con una sección de Luengas. También tenemos bella noticieta a RAN local, bella convocatoria del colectivo Pedalea, que fue la suya veintena semana de bici. Y en estar el 1 de mayo, este cabo de semana, tenemos a saber la noticia con este tema. Hablaremos de O Diario Bancaria, que ya todos hemos dicho pues, la semana pasada, cuento que yo que todos decimos que los cinco directivos de este periódico han estado asueltos por la Audiencia Nacional y todos leyeremos una carta que ha escrito suyo director, Marcelo Tamendi, alrededor de este tema. Y también viajaremos hasta México y pues trataremos la actualidad en Oaxaca, aunque se han producido motes observados internacionales. الجنة وحاليا كلنا معيشين بعضنا بجهنم اما انت غير عنا قلبك نظيف من جوا ترضاش للي برا يوثقولك اياه طالب حياة كلها مساواة اذا حد لك تكره قول له لا انا ما بكره حد اطفال اليوم بدنا نغير الغد كتير كتير طويلة فيها تقابل ناس قلوبها مش نظيفة حاول تحسسك انها اعلى منك واذا هي بتفكر هيك يعني هي اوطى منك انت مش ارهاب انت Principiamos charlando de Luengas y lo vamos a hacer con un comunicado que nos ha hecho plegar la Asociación Cultural Otranco. Comunicado de Bando Retraso en la formación del Consejo Superior de las Luengas de Aragón. o pasado 22 de diciembre de 2010, se aprobó en las Cortes Aragonesas a Ley de Uso, Protección y Promoción de las Luengas Propias de Aragón, que hacía finalidad ya de establecer un marco jurídico apropiado que ature o continuo reble que estas luengas, y más que más, en el caso del aragonés, vienen sufriendo desde hace siglos. Este documento legislativo, entrado en vigor en enero de 2010, establece como un organismo fundamental en el cumplimiento de la suya función o clamado Consejo Superior de las Luengas de Aragón, y la misma traza esposa que este ve de estar formado antes de pasados los tres meses de entrada en vigor de dicha ley, lo que a efectos prácticos corresponde con el día 30 de abril. Pasado este día nos probamos con que dito consejo no se ha formado, y así mismo no había garra indicio de que se establezca en breu. Y por ello, por lo que desde la Asociación Cultural Otrango denunciamos a responsabilidad del Gobierno de Aragón en no cumplir los plazos. Y estando en este caso de vital importancia a toma de medidas directas y de establecimiento de una planificación luego y adecuada para evitar la muerte de la luenga aragonesa. Mientras estos sagues 30 años, hemos visto que debido a la manca de una política lingüística y al cumplimiento de documentos aceptados por el Estado español, como la Carta Europea de las Luengas Minorizadas o la Declaración de Delitos Lingüísticos de la UNESCO, el Gobierno de Aragón ha ido dejando morir las luengas del territorio aunque tiene jurisdicción. Tras la aprobación de la Ley de Luengas, un halo de esperanza subriba en taísos que no queremos que este riquicio bien cultural muera. Pero nuestro desengaño se fa más patén mientras se comprueba que en los tres meses de entrar en vigor la Ley de Luengas, ya de por sí poco agluciosa, ni siquiera se cumple. Y por eso, por lo que a través del presente comunicado, hacemos un clamamiento a la sociedad aragonesa, de vez que pretendemos informarla, hasta que entre todos paremos cuenta de esta realidad y miremos de cambiarla. اسمع يا صوت غريب من الايقاع هلا طالع صوت غريب كل دينين هلا مافع صوت اللي بيخلي الاطرش يكون سامع هذا سامح بعمله مش مختار بارع اول طريقي كانت human beatbox بعد اخذت الالم كتبت جمل طلع لي نص قافي على قافي خلقت معنى بالاخص على شعبي على حالي ومن يومتها ورده سامع عاد اليوم انا من مين فاقد وابوها شبابي داموا سنه من غير كبريت ولعوها مو راضى بالهيب هوب لازم ما في دواء لا هذا اسمي ورد اللي بالسماح انا ولا ايست سايد ولا ويست سايد ولا وصاب انا من ميم عربي كلمه واحده مرحب طيب بديش اكثر زياده يا ورد فلسفي صنع سكوت راد اي كي اي اروشي ورد الكل يسمع احنا ورد يجينا بلود ابننا ورد لكل بيضا يطلع Y continuando a Radio Local, tenemos ahora un artículo que hemos quitado a blogspurnas.com que fa Xerxe Romance y que se debe priorizar el agnosticismo. Por disposición del primer edil de la ciudad de Zaragoza, todos los ediles de la ciudad han de asistir a los actos religiosos municipales, atamás de suyas creencias. También, Juan Alberto Belloc decidió no sacar a cruz dos plenos del Concello de Zaragoza. Cal decir que esta cruz y a imagen de la Virgen de Pilar y un herencio directo del Concello franquista, por cierto. A presencia de esa cruz estió denunciada por diferentes colectivos y fruto de eso un juez, Luis Carlos Martín, ha dicho lo siguiente. El hecho de eliminar toda manifestación de tipo religioso a ultranza, cualquiera que sea su signo, vendría a dar prioridad a una determinada consideración del fenómeno religioso, como es el agnosticismo. Por eso, Ochuez ha decidido priorizar un atra, o cristianismo, y continuará antimás la obligación dos ediles de ir a cualquier acto religioso, cristiano, pero que sí, aunque ibaiga corporación. A estructura lógica de zagar esta decisión, dicha esclatera, han se funda las religiones, y decir, fuera de la lógica, y pero que sí da razón. Pero más que más, dice esclatero que el cristianismo católico español no hay un feito particular y privado, como habría de estar, sino que a suya intención y siempre imposase sobre cualquier otro pensamiento. Dios me llame. O Ochoez, Luis Carlos Martín Asante, y soy una postdata de Opost. Por cierto, yo Ochoez, que dictó sentencia a favor de una familia que quereba hacer objeción a educación para la ciudadanía, una alfaya. ايش معي؟ ليش لا؟ ليش ايش يعني؟ ايش يعني؟ عشاني عربي؟ عشاني ناصح؟ ليش؟ Española 2010, Stefan 20 añadas desde el nacimiento del colectivo Pedalea. Igual como todas añadas, a primera semana de mayo acudí a Semana de Bici. Esta añada en la suya 20ª edición, y como no, una añada más no puede faltar. El es de Venidero, a quien preguntará, ¿y tú ayer hace 90º cabo de año del colectivo Pedalea? Pues no acordarte esa inolvidable Semana de Bici de 2010, no te va a quedar otra alternativa que venille a vivirla, te ya esperamos. Programa 20ª Semana de Bici. Jueves 6 de mayo a la media hasta 7. Puyato tren con la tuya bici. Performance, Puyato tren con la tuya bici, y opuesto será en la Plaza de España. O viernes 7 de mayo a la media hasta 9, movilidad en bici por la ciudad. Chavada y Rufierta, opuesto en la sede de Ansar, que la adresa allí es la calle Arminsen número 10, en el Vico de San José. O sábado 8 de mayo, fiesta Pedalea en la Vía Láctea, a las 21 horas de Anoy con Delirium Tremes y con Vidaut, la carrera Doctor Palomar número 25, de Vico de Magdalena. Y también se fará segunda feria de la bicicleta, de 10 de Maitíndica a las 13 horas, Mercadé de material ciclista. Merca, vende y cambia, pues todo relacionado con el mundo de la bici. A las 13 horas, curso de mecánica de la bici. Y de 16 a 20 horas, juegos en bici. Gran campeonato, Pedalea. Bike polo, golf sprint, comida de lentos, habilidad, y habrá premios. Bueno, pues ya de 10 que veo un montón de cosetas. Y opuesto será en el frontón del campus universitario de la Plaza San Francisco. Y el domingo 16 de mayo a las 11 de maitín. Y para cuenta que somos en la semana venían a la tercera bicicletada escolar, una gran bicicletada escolar con juegos que será se será en la Plaza del Pilar. Y Antimás, tenés también un ciclo de cine mientras esta semana que fa o mismo colectivo Pedalea se dice a bicicleta en el Septeno Arte. Será los días 7 o 8 de mayo en el O Café Desafinado, que vié en la carrera Antonio María Claret. O viernes 7 de mayo, a partir de las 18 horas de la tarde, Las Trillizas de Belville. O sábado 8 de mayo, también a partir de las 6 de la tarde, Jour de Fet. Y o domingo 9 de mayo, también a la misma hora, a partir de las 6 de la tarde, La Bici de Hilsing Lambert. Si queréis más información sobre todo esto, lo tenéis en la página del colectivo Pedalea, www.pedalea.org. واحد اللي يحارب على شان عايز زي انسان بتشتت بس ولا اشي هدي هذا الاشي بس بتقيد شجر التمرد ولما تطلع عليها بتشوف طريق الحرية اللي فيها راح نطلع كتير شبحن اللي وحنا عليهم نشوف وراهم كم كم كم عليهم مهل عشان نغير الوضع لازم نمحي بالدونات نمحي تايجر نمحي الفرقوق الحيط كل غزة تنفر عشان يكون انخلاص عشان يكون انخلاص لازم نخاطر لازم نخاطر نبني جيل جديد انخلاص نبني جيل جديد انخلاص نبني جيل جديد. Para rematar a Ran Local, nos vemos contentos de una replega que se ha feito del Aragón Info. Y pues pasa a leer la noticia. En abril de 1997, Radio Topollola Creatador, en un ejercicio de simbiosis y refirme mutuo, principió una fera comunal o boletín contrainformativo Aragón Info. Puntualmente, semana para atrás, se informaba de una traza plural, sobre todo amena de convocatorias, actos y noticias ligadas a los movimientos sociales de Aragón. Fendo servir mellos, poco cutiano esta época, esta información era disemenada por correo electrónico, esparcida a través de AINFOS, y a la fin publicada en la web, plegando a cinas en Colombia y en todo rete. Gracias a esta fallena de fornigueta, todo lo ocurrió en esos años ha quedado documentado como cal, fuera la parte gráfica, ya que taparla a la vez, a fotografía digital llega en calaverda. Al cabo de tres años, Aragón Info decidió encetar una nueva etapa, dejando a un costado a periodicidad, enviando las noticias según te amaneceban, más al estilo de una agencia de noticias. Antimás, engueró un espacio radiofónico propio. Este envío de noticias se prolongó de cada año 2006, después con nacimiento de Nobleza Baturra, que prevó de recullidos y testigo con una nueva apuesta de dar voz a o sin voz, sin intermediarios y haciendo servir las nuevas herramientas desembolicadas en los tres años. Foros, archivo gráfico, wikis, lista de correo y asinas asinas. Este 23 de abril, cuando se fa o 13º cabo de año de su nacimiento, Nobleza Baturra quiere hacer homenaje a este proyecto precursor y pionero. Para eso, ha quitado de fondo soterraños, si fa uno fa, todos los boletins y noticias que se facción, metiéndolos a la vuestra disposición en aragón-info.noblezabaturra.org. Y se despiden con un igual, we, igual que ayer en tal Aragón Libre. No puedo remerar, Nica. No puedo decir si esto es real o es un sueño. Siento una funda necesidad de chilar y este terrible silencio matura. Ahora que la guerra ha rematado yo, soy despertando pero no puedo veyer. No puedo veyer que ya no queda guaire de ello. Mi calle es real ahora, fuera está dolor. Aguanto el aliento mientras espero a muerte. Por favor, despiértame. Retórname el útero materno. Y soy demasiado crudel. A bombolla me mantiene vivo, pero no puedo saber cuánto tiempo me queda de vida. Alimentado por el tubo que se fica en yo. Como una noticia de tiempos de guerra. Atado a máquinas que fan vivir, desenchégame de esta vida. Ahora mundo sin J.U. Soy no más que uno. Aguanto el aliento mientras espero a muerte. Por favor, ayúdame. A escurrelda me aprisiona. Todo lo que veigo lleva horror. No puedo vivir ni aún puedo morir. Agafado en yo mismo o cuerpo lleva a mi agarchola. A mina nubló a mi vista. Remató con a mi parla. Deisé de sentir. Me deisó sin brazos y me deisó sin garras. Tomó a mi ánima. Me deisó con vida en el infierno. Bueno, pues esta parola, esta letra tan animada, tan, tan feliz, pues bueno, ayer de una canta que se hizo One y acoya que la falle Metallica. Taking my Orella, 101.8 Radio Topo. ADHA pide disculpas por folleto del Fago y da el orden de retirarlo oficina por oficina. O propio consejero de Turismo de Aragón, Arturo Aleaga, ha pedido disculpas a todas las personas e instituciones afectadas por la publicación de un folleto en que se promociona a Fago por el asesinato del alcalde popular, Miguel Grima. Así mismo, ha dado a orden extra de ir oficina por oficina para retirarlo. Estoy una noticia de Zaguer Hora que plegan de enviarnos vía informática. Mayo, más de un centenar de personas se adhirieron a la concentración de Caracol Zaragoza y CPT Aragón para denunciar los asesinatos de dos observadores de derechos humanos en Oaxaca, México. De tarde se informó a las zaragozanas que se realizaban a plaza junto a la DPZ la enrestida armada que sufrió a caravana de Resistencia y Solidaridad con el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, que pasó 27 de abril, que remató con el asesinato de Beatriz Cariño Trujillo, directora del Centro de Refirme Comunitario de Vallando Chuntos, Cactus, y del activista finlandés Jiri Jakola, la organización Uusi Turi Ri, Nueva Airera, del Ferius de Bala y la desaparición de parte de los participantes en la caravana mientras dos días. En Resida estuvo perpetrada por la organización paramilitar Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui y avalado impunemente por el mal gobierno del Estado de Oaxaca, menado por Ulises Ruiz Ortiz. En el acto se desechó a investigación de los feitos o castigo a los asesinos de Beatriz Cariño y Jiri Jakola, igual como a findas enrestidas por parte de paramilitares al municipio autónomo de San Juan Copala. Tras rematar se informó a los asistentes de los trancos que se están haciendo a gran legal institucional para presionar al gobierno mexicano, responsable de estos feitos, por fomentar los pleitos entre la población y permitir a las collas paramilitares hacer servir a violencia. Y continuando con el 1 de mayo, ayer nos dimos, ahora nos dimos hasta México DF, con más de 2.000 personas adherentes por el derecho de Otrevallo, el otro 1 de mayo. Por 5 de mayo consecutivo, más de 200 integrantes de Red Mexicano de Treballo Sexual, organización donde participan mujeres y hombres de diferentes estados de la República que ejercen este oficio, marchan por las carreras de la Merced en protesta contra el tranque de hoteles, la reubicación en zonas de tolerancia como Buenavista y el aclaramiento de los tragues asesinatos de sus compañeras. O contingent integrado por más de 2.000 adherentes de la otra campaña convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, salió a las 10 de maitins de Corregidoría y Circunvalación en Tozócalo Capitalino. En estar un día internacional de vaga contra el capitalismo, trabajadores de la carrera decidieron acotolar la explotación de la clase obrera y tener acceso a la vivienda. La misma traza hacían conocer las demandas de la otra campaña, como a libertad de los presos políticos del país, afirmó un vocero de INLAC Edge de la Altra Cultura. Activistas del Frente Popular Francisco Villa Independiente señalaron que la lucha de las trabajadoras sexuales llega a todo pueblo y que hay un sector al que no se le reconocen los suyos derechos, no cuenta con seguridad social y ye hostigado por esa autoridad. Entre mis tanto, las trabajadoras sexuales se manifestaron en contra de la trata de blancas, os padrotes y madrotas, reafirmando a suya negativa a estar confidenciadas a zonas de tolerancia, con pancartas que decían: Agustín Torres reubica a Tumay en Buenavista. Las collas que vi asistieron expresaron que esta marcha y una lucha común por un mundo donde cuyan todos los pobres, como las comunidades indígenas, os carretillers, vagones, microbuses y trabajadoras sexuales, que son estando feitas fuera por el programa de rescate del centro histórico, al servicio de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, denunció Almadelia. Por eso, a resistencia, a defensa del trabajo y las carreras, y a lucha contra la explotación del hombre por el hombre, como lo clamó los trabajadores de la otra salud. Mientras toda la marcha se escuchó en consignas de refirme al EZLN y a las comunidades hostigadas por paramilitares, como Acteal y Micitón, en Chiapas, Ostula en Michoacán y en Oaxaca, destino restira la caravana de observación que se enderezaba a tu municipio autónomo de San Juan Copala y estén asesinados los activistas de la otra campaña Beatriz Alberta Cariña Trujillo, integrante Cactus, y Tiri Artero Jakola, compañero observador internacional de Isidre Finlandia, de asistente nacional. De México íbamos ahora a Berlín a continuar charlando con los autos del 1 de mayo. Militantes antifascistas impiden una marcha neonazi en Berlín. Militantes antifascistas salieron este sábado a la carrera de Berlín para impedir a una marcha de neonazis convocada a conmemorar el 1 de mayo y la manifestación ya era autorizada para recorrer el ubico berlinés de Pellaurberg. pero los contramanifestantes impidió una marcha hasta más de fuerte despliegue policial. Un vocero policial reconoció que nunca no antes se va a producir cual cosa parellana. Los neonazis, muchos de ellos con la cabeza rasurada y portando banderas con símbolos nacionalistas, habían de conocerse con permanecer en un aparcamiento en los alrededores de Vico. Así los soldados pronunciaron sus discursos afectados en las críticas al capitalismo global y a la inmigración. A ni menos las parolas apenas pudieron unas escucharse, por obeicó dos vecinos, que metieron altavoces en las finestras con música a todo estruz y cantas tradicionales de cucha, y mesmo bellas cantas choriegas. De otros balcones pensaban pancartas antinazis. Abierta de Marcelo Tamendi, ex director de Egunkaria. En febrero de 2003, ocho ex de Audiencia Nacional, Juan del Olmo, decidió de trancar el periódico Egunkaria, el único que se publicaba de raso en lengua vasca, al afectándose en ver supuestos delitos de rigor de investigación feitas por la Guardia Civil a instancias del gobierno español. Junto a Otranque procedió a la detención de 10 personas, nueve de ellas anteriores u actuales directivos de diario, acusadas en aquel límite de pertenecer y colaborar con ETA. En los 5 días de incomunicación que padecimos en los calabozos, la Guardia Civil en Madrid, 6 de los detenidos sufrimos torturas, consistentes en ejercicios físicos y cadenas escrucinados, echaciones, humillaciones, banca de descanso, afogue con la aplicación de la bolsa, amenazas, implicando ya en misma persona fiestas o amanadas. Estos feitos fueron mesos en conocedura del juez instructor en límite de la declaración judicial con las que salimos, sin que fuese nunca poder por abrir una investigación. Entre los acusados hemos de sumar 28 meses de garzola preventiva, detallando los movimientos a las personas que dejaron en libertad condicional. Otro tranque del periódico supuso a pérdida de trabajo de 250 empleados, así como granizas pérdidas económicas. Privó a los periodistas, lectores, anunciantes y a la sociedad en general de una información diaria y de calidad, y de una plataforma mediática en la lengua por ellos ejercida. Hasta más de que la Fiscalía recibió todos los cargos ya en 2006, por no apreciar y existían indicios, el juicio se celebró fa poco en la Audiencia Nacional de Madrid, con la única acusación de AVT, Asociación de Víctimas de Terrorismo, u Justicia y Dignidad, lo que nos ocasionó a saber los gastos en viajes, estachas y expensas, el tiempo que habíamos de restar por fuerza a la actividad laboral, social y familiar. A la fin, la sentencia nos absuelve de trazas platera a los procesados, por no existir garra actividad delictiva y declara ilegal o tranque do periódico, esgoldregando asinas el intento de criminalizar la actividad de expresión do pueblo vasco en la suya propia lengua. Tenemos derecho a una indemnización y reparación por todos los prejuicios que nos han ocasionado estos 7 años de sufrimiento injusto. Y los responsables de la Guardia Civil que nos detenió y maltrató, asinas como suyos magnates políticos, han de hacer explicaciones y asumir así la responsabilidad. Y estas reparaciones son de justicia, en cara que no había diñes que puedan borrar las nafras que se deixa, por ejemplo, a tortura. Porque el Estado español, como por desgracia ocurre con muchos países clamos democráticos, continúa practicando la tortura, por mucho que lo nieguen los responsables de interior. Son innumerables y continuas las denuncias de organismos internacionales al Estado español por no empachar la práctica de la tortura. Si en bella cosa se diferencia un Estado dictatorial de uno democrático, y por el respeto con que este Zager ha de tratar a todo ser humano, en siga delincuente, presunto o inocente. Son muchas las personas que, como nos ha ocurrido a nosotros, sufren en los medios de comunicación un veredicto previo de condena, terrorista o cualquier otra acusación, y que a la fin son declaradas inocentes en instancia judicial. No es justo que opinión pública, condicionada por bels medios tasamente profesionales, condene antes de tiempo. Los medios de comunicación han de informar con veracidad y respeto, y un derecho, no nomás los afectados, que también los ciudadanos receptores de información que han de desistir rigor en el tratamiento de las noticias. Nomás me cal agradecer a que en todo el Estado español y de fuera de las suyas mugas nos ha reafirmado en este longo proceso, mesmo asumiendo el riesgo de estar acusados es también de pertenecer a un entorno aunque son presa fácil los clamados poderes fácticos. Marcelo Otamendi, 26 de abril de 2010. Alicia perdida en el país dos mayor, do rosa to rollo pasión, las muñecas con lazos, a las que le van minifalda, medias de rejilla y botas de tacón, en una sociedad hipersexualizada. Y era cuestión de tiempo que, a tendencia, plegasen a infancia. Y a las princesas Disney se eslampan, de entre Blancanieves y Pocahontas vía un abismo, y bellas capas de ropa se han cazagado en él. Y a fin de inocencia, o sociólogo Neil Postman ya aventuraba en el suyo libro titulado A disparición de infancia, que somos a la fin de esta etapa tal y como se entendeba dicagora, un periodo de preparación para la vida adulta en la que niños y niñas son protegidos de realidades inapropiadas, como lo sexo o la violencia, porque los medios de comunicación, y más que más, a televisión, son accesibles estos temas a todas las edades. En edad tempranas, los niños aprenden por imitación de sus pais, de los suyos maestros u familiares, pero también de otras personas importantes a él, como los suyos ídolos televisivos. En los medios de comunicación del siglo XXI, o modelo de mujer que transmiten series, programas y vídeos musicales, y o de un sujeto fuertemente erotizado, valorado por a suya polideza y a suya disponibilidad sexual. Asinas, cuan ídolos infantiles, pensemos en Britney Spears u Cristina Aguilera, de Disney Channel, quieren principiar una carrera seria, explotan a suya sexualidad, heterosexualidad, chusmesa y heteronormativa, como señal de que ya deben de estar presas como mujeres adultas. Por eso, las niñas de 9 años quieren tangas y sujetadores con rellenos y meten poses provocativas frente a una cámara para resaltar unos atributos que encara no tienen. Mientras imitan las poses de suyos ídolos u hermanas mayores, las niñas asumen un modelo de sexualidad limitado y cosificador que fa hincapié en el atractivo físico como única valor. La investigadora Debra Merskin, de la Universidad de Oregón, lo expresaba de traza brutal en 2004. O mensaje a las minas como futuras mujeres, y que han de estar siempre sexualmente disponibles, tener el sexo siempre en men, estar deseosas de estar dominadas y mismo agredidas, y disposadas a estar huelladas como objeto sexual en cualquier interés. Thank you. miércoles más y hay aquí a Sección de Ecología. Hoy vamos a charlar de onzos y de la central térmica de Onsera. Principiamos con los onzos, porque una onza híbrida ha dado a luz. Unos investigadores del noroeste canadiense creyen haber descubierto en la naturaleza el primer descendiente de un onzo, fruto de un cruce de entre un onzo pardo, concretamente un grizzly, y un onzo polar. De acuerdo con funcionarios del gobierno, un cazataire Inuit Bialut, clamado Kuptana David, mató a un onzo o 8 de abril a man da isla de Banks, en la zona Inuvik. O cazataire presentó muestras a los científicos para determinar qué mena de onzo era. Y de acuerdo con las autoridades gubernamentales, las pruebas mostraron que el onzo muerto era fillo de un onzo pardo y de una híbrida, naixida do cruz entre un onzo polar y un onzo pardo. Los científicos han plegado en esta conclusión después de comparar el ADN de los onzos muertos con la población local de onzos polares y los grizzlies, y con adunatro híbrido que un hombre mató en la misma isla en 2006. Según esas autoridades gubernamentales, esto confirma que los onzos híbridos se aparean con otros onzos y además obtienen descendencia. Y ahora tornamos a Aragón y vamos a charlar de que el gobierno de Aragón autoriza la central térmica de Onsera de Ebro. O saber 1 de marzo, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, INAGA, concedió la autorización ambiental integrada al proyecto de central térmica de ciclo combinado de Onsera de Ebro. Igual como sucedió con la autorización de la central térmica de Mequinencia, la autorización de la térmica de Onsera de Ebro suposa que una flagrante contradicción con la política de lucha contra el cambio climático que el gobierno de Aragón discontinuar. Mientras Quiste afirma que se quieren aminorar las emisiones de CO2, gas que calienta el clima, en 1,2 millones de toneladas anuales hasta el año 2012, se autoriza una central que ella solenca emitirá más de 2 millones de toneladas de CO2 al año, un 9% más que las emisiones aragonesas registradas en 2007. Si a las centrales térmicas de Mequinensa y de Onsera de Ebro ya aprobadas se aprobasen otras proyectadas en Fallón y Ariño, se asuntarán con los proyectos de cementeras en Aragón, el aumento de emisiones en Aragón estarba del orden de 9 millones de toneladas anuales, o que se representaba en un aumento total de 38%. En cuanto a las afecciones ambientales, cal destacar que en un claro desprecio en tu bienestar y a seguridad de los habitados de la población, a central térmica se meterá a menos de 600 metros de casco urbano en Onsera de Ebro. Aspecto este que, paradójicamente, se consideraba inadmisible en la legislación franquista, que estableceba una distancia mínima de 2.000 metros de esta mena de industrias, pero que a día de hoy ya permitió en la legislación autonómica. O continuo rudio que emiten estas centrales, las grandes cantidades de gases contaminantes que emiten y a posibilidad nunca descartable de accidentes, como explosiones y enfermedades que puedan producir la contaminación, suposan un riesgo inaceptable de los habitados de Onsera y de los lugares a Manaus. Así mismo, cal resaltar que las emisiones de óxidos de nitrógeno de la central tendrían una notable influencia en la formación de ozono troposférico, gas contaminante de las partes bajas de la atmósfera en un radio de como mínimo 60 kilómetros respecto a la térmica. Este gas, el ozono, afecta cada vez más a las áreas rurales, aparentemente con aire limpio y ocasiona serios daños en la capacidad pulmonar de las personas, afectando a las suyas expensas contra las infecciones y las alergias. Además, el ozono fa mal a la vegetación natural y a las plantas cultivadas. Similaire. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. God is one. Oh, oh, oh, oh, oh. Mono ma wéy fi leg maa ngi wettal ci ma saak borom bi moo ñu sargal bani adama xawma ma waat di ñaag su doom baag yaat rasulilaa yemul morom di ñaag samay cër ak samay ruu borom bi moom moom danaa ko sargal danaa ko sukkal danaa ko raamal bis mu nekk ma mat juróom est ce que ak sa joxel astaka ki de meskil master ta alifunu ba unta unta un ma tamari taya jublu makkatul makka jéggi safaak marwa lépp leer tàkk ma sàkk sam sam ca ngoma noppi naan ca ramadan ma daan di wette wóor tamari taya jublu ci aaya aaye moo yuwuli mu aaya duma ci taaya duma ci taaya te duma wéy fileg fileg maa ngi wéttal ki ma sàkk duma siida siida wéeta wéet fileg maa ngi wéttal ki ma sàkk yàlla may na ma fit duma daw ni fit duma tit sama fit laay naan xit ba mu ne kat bor bi yàlla ay sama jit wantu wéy ba fala si kemaay si bi ànd ak sama fi adama le ki ligi daaba ci when I was younger I used to look to hold the sky ha to see if ain't no heaven glitter or gold and look down with belief under my feet to see if ain't no hell below so the more you grow the more you learn life is a permanent fight and knowledge permits to earn it. Y antes de rematar el programa unas convocatorias rápidas como te hemos dicho, esta es la semana, la veintena semana de la bicicleta que organiza el colectivo Pedalea, tiene actividad mientras toda la semana, puedes verlas en pedalea.org. Y la primera, Yemaitín, y una acción que se fa en la Plaza de España, tren más bici. Y este viernes ya un concierto de bellas joyas de rap a más de Zoco Selecta en OCCO a vieja escuela en la carrera Viesca sin número que hay en Torrero, aquí en Zaragoza. Y toda la pasta que se saque irá a la campaña por la libertad de nuestro compañero y amigo Álvaro, detenido pues por en lo desalojo de Rasmia para 2 años. Y o sábado, pues de o viernes, como todas las semanas, tenemos un concierto que organiza la Asociación Cultural Nogara con la duya de Mago Fermín. Va a estar en la sala de vicio a partir de las 8 de la tarde. Pues eso, este sábado 8 de mayo, a partir de las 8 de la tarde, músicos por un Aragón trilingüe con los Draps, Atlan y Prau. Y ya pues nos íbamos a despedir disando todos con una canta de dos collas que van a tañer en este concierto, los Dras y Prau, una canta que se dice en tal todo lo pueblo y que fan de conchunta. Pues ya nos despedimos y cada la semana venían. A presentar fuerte y que pases buena semana. Ya sabes que tenemos un blog que es sendoorella.wordpress.com y un email que es sendo.orella@gmail.com. A plantar fuerte.